Yo, Navy the best. ANX. Soy yo. Eddie Ranks. Representando Escudo Records. Y los Mataliga. You know this. Parece que tú estás perdiendo el interés. Ya no sonríes cuando me ves, como lo solías hacer. Y es por eso que esta vez que te busqué será la última vez. Yo jamás lo vuelvo a hacer. Ya no me escribes ni me llamas, siento que ya no me amas. Fui de party con los panas, ni siquiera me reclamas. Siempre hacíamos el amor, ahora nunca tienes ganas ni siquiera de acostarte conmigo en la misma cama. Alguien te está tirando en WhatsApp, con alguien estás haciendo el amor por el chat. Estás adicta a tu cel como si fuera crack, y por eso yo me voy and I will never come back. ¿Para qué nos engañamos? Si ya lo nuestro se acabó. Parece que tú estás perdiendo el interés. Ya no sonríes cuando me ves, como lo solías hacer. Y es por eso que esta vez que te busqué será la última vez. Yo jamás lo vuelvo a hacer. Ahora te llamo y te molestas, te tiro por el chat, estás online y no contestas. Te he enviado 1000 mensajes sin recibir respuestas. Y si haces todo eso es porque ya no me respetas. Antes cuando me solías amar, nunca lejos querías estar. Ahora vienes y luego te vas, y ni siquiera sé dónde estás. Ya no quiero ser tu amigo ni en Facebook. Que alguien me traiga una botella de Grey Goose para ponerme bien loco. I'ma get loose. ¿Para qué nos engañamos? Si ya lo nuestro se acabó. Parece que tú estás perdiendo el interés. Ya no sonríes cuando me ves, como lo solías hacer. Y es por eso que esta vez que te busqué será la última vez. Y yo jamás lo vuelvo a hacer. Ya no me escribes ni me llamas, siento que ya no me amas. Voy de party con los panas, ni siquiera me reclamas. Siempre hacíamos el amor, ahora nunca tienes ganas ni siquiera de acostarte conmigo en la misma cama. Alguien te está tirando en WhatsApp, con alguien estás haciendo el amor por el chat. Estás adicta a tu cel como si fuera crack, y por eso yo me voy and I will never come back. ¿Para qué nos engañamos? Si ya lo nuestro se acabó. Parece que tú estás perdiendo el interés. Ya no sonríes cuando me ves, como lo solías hacer. Y es por eso que esta vez que te busqué será la última vez. Y yo jamás lo vuelvo a hacer. ¿Qué es lo que tú creías, mi amor? ¿Que esto es un juego? Pues no lo es. Compréndelo. Yo no te voy a estar rogando toda la vida. Así no es como funcionan las cosas. Y esto te lo dice D-Ranks. You know this. But if you don't, you better know. Come on. Yo. Lenín Guerrero. Big Nango de moda. DJ Sicario. Navy the best. ANX. Los Mataliga. Los nuevos líderes del género.